tras la pandemia se ha generado un desánimo social muy grande en todo el mundo, y ese desánimo es aprovechado por sectores reactivos. A veces son más de izquierda, a veces son más de derecha, pero parecen estar prevaleciendo los de derecha, y promueven un discurso realmente confrontativo y un discurso de odio que a veces penetra en la cabeza de mucha gente. Y este es un problema que tenemos y que tenemos que afrontar. También en el discurso de ayer hablé de la necesidad de regular de algún modo el uso de las redes sociales para que allí deje de circular el discurso violento y el discurso del odio. Y me parece que es un esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad, porque nadie quiere lo que le pasó a Cristina. Nadie quiere que le pase a nadie, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Pero también está claro que hubo gente que fue y tiró antorchas prendidas a la Casa Rosada, que hubo gente que fue y tiró bolsas mortuorias en la Casa Rosada, que hubo gente que puso una guillotina, que yo aparecía cada dos por tres en la Plaza de Mayo colgado de una soga. También es cierto que eso lo visualizaban muchas veces los medios, y lo que digo es que hay que entender que eso no es bueno para una sociedad, es definitivamente malo. Bueno, no sé, ahí parece haber un grupo de personas que estaban todos de acuerdo en hacer lo que hicieron. Ahí parece haber un grupo de personas, hasta donde sé que hay tres o cuatro detenidos. Cuatro detenidos. Entonces, evidentemente hay un grupo de personas que estaban trabajando en eso. Después, espero que la justicia determine si hay otros responsables que financiaron el tema o si el tema termina allí, no lo sé. Pero igual, ver un grupo de personas que hablan entre sí con la frialdad que hablaban de matar a alguien es algo que nos preocupa y que no podemos admitir como sociedad. Yo vuelvo a repetir, no lo podemos admitir. Y tampoco lo podemos minimizar diciendo son un grupo de loquitos. No lo podemos minimizar así, lo digo con toda franqueza. Es muy grave lo que pasó, es muy grave. Y el mundo entero se conmovió por lo que pasó a Cristina. Por eso ayer empecé mi discurso agradeciendo todos los gestos de solidaridad que recibimos como país. Y en todo caso lo que debemos hacer es una profunda reflexión como sociedad, porque esto no está pasando solo en Argentina. En Argentina llegó al extremo de que alguien gatille, gracias a Dios, sin suerte, sobre la cabeza de Cristina. Pero esto está pasando en todo el mundo. Está pasando en todo el mundo.